Bueno, esta vez no hay musiquilla de presentación, no saltamos directamente con la intro, no hay redoble de, ni bajos ni nada de nada, porque vamos a presentaros un audio que grabamos en Zaragoza hace muy poquito. Un audio que grabamos en directo gracias a la Asociación Aragonesa de Podcasting y al bar terraza El Corazón Verde, y que nos invitaron a grabar allí un capítulo en directo. Y nada, este mes no vamos a grabar un capítulo normal, por así decirlo, pero grabamos este capítulo. Yo os aconsejo que no os lo perdáis. Ha sido nuestro segundo directo, este con gente y con público, y el mejor de los dos, por supuesto. ¿Pero trincamos pasta por grabar allí o no? Sí. Al revés, sí. Yo creo. Había alguna... Hemos pagado pasta, como siempre. Había algún candidato que le podíamos haber robado por la noche de lo perjudicado que iba, pero vamos, sí. Más que eso. Un saludo para Ucho. Tío, tú tienes que escucharlo sin falta. Sí, yo quiero decir que yo quería ir, pero al final, por cosas personales no pude, y sé que me estoy arrepintiendo bastante. Bueno, tampoco era que fuera una decisión de porque no quisiera, sino porque realmente no pude. Y bueno, es lo que tiene el mundillo de los podcasters famosos como vosotros. Bueno, que te lías. Vamos a escuchar el audio en directo y luego hablamos. Escúchate el final, que te saludamos por ahí por el final. ¿Hasta el final? Hostia, no me jodas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos al episodio número 18 de ¿Por qué? Podcast, el único podcast donde podrás encontrar episodios sobre piratería o bien encontrar un directo en El Corazón Verde, aquí en Zaragoza. ¡Bravo! Vamos a presentar a los compañeros que tenemos para hoy. En primer lugar, el hombre que tiene ni 12 ni 14 bicis, el señor 13 bicis, Enrique García. ¡Hola a todos! Por otro lado, aquí mi compañero que se ha pegado un viaje express Madrid-Zaragoza ahora mismo, acaba de llegar, señor Fernán Haas, Fernán Haas, Fernando Espí. Chicos, gracias. Y por otro lado, mi contraria, mi luna, mis estrellas, bueno, y mi sol. Bueno. Blanca Santamaría, @laviente. Por último, un servidor, @EOB, Jorge Marín. Bienvenidos al episodio número 18 de ¿Por qué? Podcast. Y este, quiero pediros un pequeño aplauso porque siempre lo tengo que meter en efecto luego en edición y escucharlo en directo. Muchas gracias. Este le grabamos y ya le metemos en todos los capítulos. Claro, este mes no vamos a grabar más capítulos, ya aprovechamos este. Bueno, como decía, es el episodio número 18, ya somos mayores de edad en esto de grabar podcast. Y como buenos mayores de edad hemos pensado ya en irnos a vivir solo, en hablar sobre la independencia, en lo que es irte de casa de tus padres, ya sea a vivir con tu pareja o a vivir solo. Y vamos a empezar, vamos a enumerar todos los ciclos que pasamos todos cuando nos vamos a vivir ya por nuestra cuenta. Y el primero de ellos es cuando todavía vivimos en casa de nuestros padres, pero nos quedamos solos un fin de semana y decimos, joder, así se vive bien, así sí tiene que ser. Y vosotros, ¿no os ha pasado que veis las pelis americanas y decís, joder, aquí cuando se van los padres pegan unas fiestas, llevan DJs, tías en pelotas, esto es la gloria? Pero aquí en España yo no he conseguido capaz de hacer una fiesta así, no sé vosotros. No, yo aprovechaba y me quedaba solo en casa tranquilamente con mi mando a distancia en el tirador del sofá. Muy mal. Yo lo de las fiestas americanas lo he hecho en alguna casa de universitaria, que de pueblo, de Extremadura, Talavera, que se venía a estudiar a Madrid. Pero así, digamos que... en... tu mujer me la pone... Digo, pi... decía que... pero yo así, en mi grupo de amigos más cercano... Pues no, así quedábamos a jugar a las cartas. Te tirabas hasta las 5 de la mañana jugando a la pocha. bebiendo ron. A cinquillo. Y teníamos un amigo cabrón que se dedicaba a poner pelis pornos gay y nos escondía el mando a distancia. Ese es un amigo cabrón. Sí. Y o no, depende. La cosa amigos. Era a ver quién se levantaba mientras estábamos jugando a las cartas a apagar la televisión. Pero bueno, más que eso... No, yo las grandes fiestas realmente las he hecho en mi casa propia. O sea, ya cuando me independicé es cuando hice las grandes fiestas, pero en casa de mis padres, ya te digo, sofá, tranquilamente, mando a distancia, cubatita, comer patatas fritas, cenar patatas fritas, desayunar patatas fritas. No me complicaba mucho, no iba a la compra. Me tiraba 15 días en ese ritmo, patatas fritas y salchichas. Se calentaban en el microondas en un momento. Eso sí, igual que cuando me quedo solo en mi casa ahora, con mi contraria, limpiaba media hora antes de que aparecieran mis padres por la puerta. O sea, eso es... No, yo creo que eso lo hemos hecho todos. Hombre, nosotros no hemos limpiado mucho. ¿No nos has dicho, Blanca, si tú has celebrado alguna fiesta con tías o tíos en pelotas? No. ¿No? No he tenido la suerte, no. Bueno, ¿no os ha pasado que después de un fin de semana en el que vosotros estáis solos y aprovecháis para hacer algo así indebido, vuestros padres o vuestras madres han dejado figuritas estratégicamente colocadas con lo que es el polvo que se ve de la figurita para saber quién ha pulsado, quién ha pisado por ahí? ¿Vuestras madres no son tan controladoras? No. No, no, ese era mi padre. Mi padre tenía todos los cacharritos perfectamente colocados y en cuanto se moviera un milímetro sabía que se había movido eso. Eso es vivir solo, pero en una casa que no es tuya. Claro. Sin embargo, una vez que ya crecemos y nos vamos a vivir solo, ¿cómo es esos pasos de empezar a buscar piso? Espera. Antes, o sea, el primer paso es, tú te quedas solo un fin de semana en tus casas porque tienes 18, 17 años, 16, y tus padres te consideran erróneamente lo suficientemente responsable como para que te quedes allí. Pero luego está el paso cuando tienes 19, 20... 21, si no eres muy precoz, de esa enajenación mental que tenemos, sobre todo todos los hombres, de querernos irnos a vivir con nuestros amigos a un piso compartido. A ver, ¿quién no ha querido irse a vivir a un piso compartido con los amigotes? Pero yo creo que esas ideas las tienes con 16. No, y con 19 y con 20. Pero volvemos a lo mismo de antes. Eso solamente pasa en sensación de vivir, Menros Place. Eso aquí no... No. Aquí ya bastante cuesta irse a vivir fuera, que encima ya con los colegas, con lo desastre que puede ser, no, yo aquí no lo veo. ¿Tú lo has conseguido? No. ¿Ves? Por algo será. Claro, pero ya estamos hablando de estudiar, que ya es como obligación. Eso es otro punto que yo quería buscar ahora. Cuando pasas ya a empezar a buscar piso, nosotros aquí en Madrid pues tenemos... la dificultad de que, bueno, hay mucha oferta, pero claro, la oferta de los pisos son un poquito... Yo he llegado a ver habitaciones para hobbits. O sea, habitaciones que son con techos altos, que las han partido por la mitad y tienen escalera para entrar y escalera para subir. No, que dices, pero aquí un hobbit ya está con el techo. O sea, sí, Tyrion, sí. Lannister las tiene putas. Para tumbarte sí, pero ahora para levantarte... Y aún así, caros. Siempre, hombre, la verdad que en la zona que vivimos todo es caro. Todo. Aquí no sé cómo está la cosa. ¿Cómo está la cosa en Zaragoza? Cara también. Joder, ¿cómo están los precios? Yo recuerdo cuando buscaba piso en la zona de Ópera de Madrid. No sé si lo conoceréis, pero es una zona de bien. Vendían o ofrecían a la venta, mejor dicho, al alquiler. El entrepiso entre dos pisos de verdad, que era donde antiguamente se alojaban los mayordomos de los señoritos madrileños que vivían en aquellas zonas, y eran pisos de 1,40, 1,50, donde solo uno de mis amigos podía vivir, pero el demás... Y el precio era, bueno, divertido de ver. Por eso ahora ninguno vivimos en Madrid. Nos hemos tenido que salir fuera. No, pero no vivimos en Madrid porque tú no has querido ir a vivir a Madrid. Porque eso es muy diferente. Una cosa es que yo quiera o no y otra cosa es que podamos pagarlo o no. No, hombre, pero hay pisos que no están muy mal, que no están mal de precio. No. En Madrid está todo mal. Es cuestión de buscar. Pero no. Aquí yo he torcido los brazos y he dicho, bueno, pues me voy a vivir yo para tu zona, que tampoco me importa mucho. ¿Dónde vas a estar tú mejor que Mosto? Pero pues en Madrid. Serás el primer mira, tío que... Y a que dormiste muy bien. Serás el primer tío o de los primeros tíos que te sales con la tuya y te vas a... Ella se va a vivir donde tú dices. Tú también. Otro. Un aplauso para el señor presidente. Para la mesa, sí, señor. Pues claro, yo me he tenido que ir a vivir a 40 kilómetros de mi casita natal, centro de Madrid. Me he ido a un pueblo de Madrid, a la sierra, a 40 kilómetros de Madrid. ¡Qué bonito que es mi pueblo! Bueno, pasamos al siguiente punto. Ya hemos encontrado nuestra casa, ya hemos encontrado nuestro niño. Espera, que lo voy a esperar. Yo me he quedado en mi pueblo y me he ido a vivir a 10 minutos de casa de mis padres y a 10 minutos de casa de mis suegros. Andando, cosa no, que... No, pero eso no está mal porque está 50-50. Bueno, no está mal. Eso es un consejo. Claro. Un consejo que tenemos que dejar claro, Quique. No busques casa cerca de ninguno de los padres, ni los tuyos ni los de tu contraria. Pues nosotros vimos al lado de tu madre. Bueno. Así que... ¿Qué le vamos a hacer? O sea, eso del domingo por la tarde, ¿qué voy a hacer? Y tus padres se presentan en la puerta y tus suegros a la vez pueden... Puede darse la situación. Porque viven muy cerca y estaban aburridos. ¿Y qué van a hacer? Pues la cosa es jodida. A ver, yo tuve su puntito bueno de tener a los suegros cerca. Nacieron mis hijos, la gente llegaba a mi casa a ver a mis niños, a ver a mi mujer. Ya, pero yo llevo un año de casa, ¿ok? Calla. Siempre estaba mi suegro ahí al quite. Vámonos a tomar una caña. ¡Grande, mi suegro! Suegro. ¡Sí, señor! ¡Sí! Y me sacaba de casa. Bueno, si mi suegro también toma cañas, pero en casa. El que quiera dar su opinión del público puede subir aquí perfectamente al micro. Adelante, adelante. Nosotros somos muy de invitar. Adelante, señor presidente. Oye, de la asociación. Espera. Un momento, que esto hay que grabarlo. Esto es un momento épico porque Sune es la primera vez que va a salir en Porque Podcast después de 18 invitaciones. ¡Viva los podcasts! ¡Viva! ¡Que se besen los podcasters! Yo solo quiero añadir una cosa. Oipa. Sí, cuando estás soltero, quieres huir de tus padres. Pero cuando empiezas a tener hijos, ya no te importa que estén tan cerca. Ahí lo dejo. No te adelantes. Ahí está. Bueno, ¿ya puedo seguir, Quique? Bueno, inténtalo. Eso. Vale. Ya hemos encontrado nuestro nidito de amor. Ya nos hemos pagado la hipoteca o el alquiler o lo que sea y encontramos nuestra casa ideal. Pero empiezan las reformas. Ah, pero no hemos ido a verlas. A ver, sí, no, a ese ver, paso ver, ya no lo hemos saltado. A ver las mierdas que te enseñaron. Solo tenemos 20 minutos, Quique. Ah, vale. Hemos encontrado nuestra casa. Las primeras reformas. Porque yo llevamos escasos 3 meses, Blanca y yo, viviendo en una casa. Bueno, viviendo, con una casa en común. Y ya hemos tenido alguna que otra discusión. Y no hemos hecho ninguna reforma, solamente hemos elegido un par de cosas. Pero vosotros imagino que más de una habéis tenido. Yo sí, yo reformé mi casa casi por completo, pero yo no tuve problemas con las reformas. Fue lo que dijo ella. Ella dijo, hay que hacer esto. Digo, sí, cariño, toma la pasta. Ese... Hay que hacer lo otro. Sí, cariño, toma la pasta. Oye, que quiero esto. Toma dinero. ¿Para qué te va? Pues como debe ser. Sí, es muy fácil. Vivir en pareja es muy fácil. Sí, cariño, es la última palabra. Quiero hacer esto. Sí, cariño, toma el dinero. No vas a discutir en la vida. En la vida vas a discutir por eso. Ese fue mi error. Claro. Hicimos una reforma, dieron 2 o 3 ideas. Yo dije, esta no y esta no. 7 años después, ¿te acuerdas que te dije que teníamos que hacer? Sí. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer? Sí. Y nada, y ahora hay que volver a empezar a ahorrar a ver si lo hacemos. Claro. Blanca. O ahorro y me lo hacen o me toca hacerlo. Y no soy albañil, macho. Sí, a mí la verdad es que me pasó a mí algo parecido. Lo único que decidí, dije, vamos a poner parqué, va, que la tarima flotante para mí suena cuando vas andando, suena clon clon. Dije, vamos a poner parqué. El parqué está hecho una mierda. Está rayado, está sin barniz. Me da palos todos los días cada vez. Por eso friego yo el suelo. Claro. Mira, pues en mi caso fue al revés. ¿Por qué no ponemos parqué que parece mejor o ponemos suelo de este de porcelana? No, vamos a poner tarima, que yo en mi casa de mis padres, pues tenía parqué y quiero tarima, quiero papel, quiero madera, no sé qué, no sé cuánto, es más barato. Ahora la tarima esta, no me la pusieron muy bien, hay algún hueco donde no ajusta exactamente, se ve un pelín por el embellecedor, y ¿ves eso de allí? No, mira, así, sí. ¿Ves eso, Dani? Todos los días. Se nota que la mujer de Quique no está aquí hoy. Siempre es mejor que se vea... Ah, espero que no lo escuche, digo... Bueno, estamos en directo. Siempre es mejor que se vea un poquito de hueco que no se te abombe. La tarima, ahí sí te ibas a llevar palos. Sí. Hombre, a nosotros... Blanca, nos hunde, ¿qué tienes que contar de la tarima? No, hombre, la tarima está bien, pero en el pasillo se hunde. Y ya hemos tenido nuestra primera reforma. Y yo se lo he dicho a Jorge que se hundía y el bueno, pues déjalo. Yo no lo dejo porque se hunde y ya que nos han dado un piso nuevo, lo lógico es que lo arreglen. Bueno, pues lo arreglaron ayer y tenemos el pasillo que han puesto. Lo han levantado el suelo, yo qué sé. Tenemos tierra dentro de un tercer piso. Un poco ese triste, sí. Pero bueno. Bueno, ya que tenemos más o menos el piso reformado, ya lo tenemos a nuestro gusto, llegamos a otro punto clave. Primero, muebles. ¿Cuántas visitas habéis hecho a IKEA? Bueno, no te quejes que tampoco lo hemos visto mucho. Bueno, nosotros tenemos dos muebles y hemos ido 7 veces. No, no, pero porque tú muchas veces dices, ay, vamos a mirar esto, ya que estamos en IKEA, hacemos todo el recorrido y vamos mirando más cosas. 92 euros por visita. Yo como consejo que vosotros que vivís cerca mío y vais al mismo IKEA que me toca ir a mí, si podéis ir un martes o un miércoles a las 6 de la tarde o a las 8, pero eso, pero un martes que pueda ser 7 o 10 de cada mes, que la gente no haya cobrado, que no sea fin de mes, que no sea fin de semana, mejor. Vais a aprovechar mucho más el momento. Porque ir un fin de semana, bueno, pues es... Es un error. Es entrar error. Allí y... Y morir. Y morir, y morir. Yo tengo y luego vuelves a morir. Otra vez. Yo tengo pase VIP a la planta de abajo directamente del IKEA. No paso por arriba, yo ya paso por abajo. Tú vas a los perritos. Sí, sí, yo ya voy directamente a las estanterías a coger las cosas. No me pego todo el recorrido. Yo te voy a decir una cosa. Si a mí me dejaran entrar en esa piscina de bolas que hay en la puerta, yo entraría pagando, pero no me dejan. Lo he intentado. Ni por los 92 euros diarios. No, no, no. Blanca tiene el carnet de IKEA, pero no... Tampoco. Tengo la tarjeta. La tarjeta. Yo tengo tarjeta de todo. Si es gratis, va bien, ¿no? ¿Puedo pasar al siguiente punto? Siempre. Bien. Bueno, ya estamos instalados, ya hemos reformado el piso, ya tenemos muebles, ya hemos discutido por varias cosas. Espera, pero... espera. La pregunta que me han hecho a mí antes se la quiero extender al público, o que nos han hecho antes ahí fuera, es ¿cuántos de vosotros habéis elegido vuestros muebles de la casa? Que levante la mano los hombres que han elegido los Jorge. Muebles. Hombres. No, yo quería preguntar cuántos que ya iba a mirar si más hombres o más Jorge, mujeres. Jorge, levanta la mano que tú has elegido muebles. Hostia, pues aquí. No. Uchu no vale que vive solo. Pero los ha elegido. Yo vivo solo, pero. Yo la verdad he dicho, yo he elegido muebles de mi casa. He empezado a decir, y ya mi mujer ha empezado a corregirme, no, eso no lo elegiste. No, no, eso tampoco lo elegiste tú. La cocina la monté con mi padre y dije, ¿la he elegido yo? Y me dijo, no, la elegí yo. Le dijo, vale, no he elegido nada en mi casa. Pero te he hecho pensar que sí. Sí, exactamente. Es que ese es vuestro truco, ese es vuestro truco. Nos hacéis pensar que lo elegimos nosotros. Sí, sí. Pagando. Nosotros estamos para cargar los muebles del IKEA y para meterlo, para hacer el Tetris en el coche, para meter todas las cajas de IKEA. Y para montarlos. También. Para montarlos. Y para colocarlos. También. Y para limpiarlos. ¿Ese? También. Sí, también. ¿Y qué más? No, mira. No, los muebles que he elegido yo los he limpiado yo. No, no. Ya no hay que hacer nada con los muebles del IKEA. Después de. No, perdona, pero aquí, si montamos los dos. No, no, no hagas así porque sabes que es verdad. Blanca, te traigo un taladro a ver si sabes. Pues seguro tenemos, que será mejor que tenemos ahí. Dos mesas de IKEA y un mueble para la televisión y las tres los he montado sí, yo solo. Mira, por aquí. Perdona. ¿Eh? No, no, no. Perdona, pero. No. Oye, ¿cómo que los de Condenados no han venido? No, no, no, no, no, lo mejor es alejarlo lo más posible. Acaban de irse a vivir juntos. No, no, no, no les podemos juntar. No están casados. Están viviendo en pecado. No. Bueno, estamos intentando vivir. No, estáis pecando. Bueno, sí, eso sí. Vale. No, no han pecado. No, no. No han pecado todavía. Bueno, imaginamos que alguna, pero. Bueno, que sigue, que estamos hablando de muebles. Eso, muebles. Prefiero imaginarme. Una vez que ya tenemos todos los muebles montados, que ya tenemos todas las reformas hechas, empiezan a venir las visitas. Y sobre todo, las visitas de los padres. Y además de las visitas, suelen hacer varias llamadas a lo largo de la semana, incluso a lo largo de los días. Te llaman una o dos veces. Y tú, les contestas, sí, mamá, he comido. Sí, mamá, he cenado. Sí, mamá, he cagado. He hecho todo lo que se puede hacer en mi casa. Lo he hecho todo. O siguen llamando, ya una vez que... Están levantando... Anaís pide... Por alusiones. Por favor. Una de nuestras invitadas, Anaís, ¿qué tal? Espera, ¿qué tal? ¿Tú hablas como madre o como...? No, como sufridora. ¿Por qué las madres de los hombres españoles llaman sistemáticamente todos los benditos días? ¿Por qué? Porque no se fían de vosotras. ¿Y qué has hecho? Y no llaman en la publicidad, no. Llaman cuando volvemos de la publicidad. Ah, no, sí. Yo, eso lo han dicho, es verdad. Yo tengo mis niños les acuesto pronto. Mi madre sistemáticamente a las 10 de la noche llama todos los días. Hola, cariño, ¿qué haces? Los niños acostados, mamá, coño, todos los santos días. A la misma hora, por favor, llama antes. Mi madre te llama el lunes, el martes, el miércoles y te dice... No me cuentas nada. Es que hoy he trabajado como ayer, he llegado a casa y he preparado la cena como ayer. Y ya está. ¡Qué rancio eres, hijo! Y qué borde. Bueno, pues te puedo hablar con lo que estoy viendo en la tele, pero es que no, o sea, sí. Es así. Madre, lo coges. Sí. Hola, hijo, soy mamá. Hola, mamá, ¿qué haces? Lo de siempre. O sea, ahora... Aquí. Una pregunta, Fer, ¿no lo has hecho nunca lo de... Está sonando... Ahora los teléfonos de ahora... Tenemos la suerte de que si tienes en la agenda el número de la casa de tu madre o el del móvil... Aparece mamá o casa... No coger. Y lo ves que está sonando y pone casa. Y tú dices... Hoy no. Hoy no. No me apetece. Y al día siguiente te llama tu madre. Te llamé ayer. ¿Dónde estabas? Acércate. Vosotros os quejáis de vuestras madres o vuestras suegras, pero en mi casa hay una señora que llama todos los putos días preguntando por su hija y le hemos dicho todos los días que no, le han dado mal el número. Y ahora sí. ¿Es la madre de Marco? Sigue llamando. Hombre, yo tengo la experiencia que... Pues no te independices, que te va a llamar esa señora y tu madre. En mi casa, mi número debía ser de una empresa de limpieza de chimeneas. O sea, todo lo antes de empezar el invierno y después de acabar el invierno, llaman. Oiga, que vengo a... Que quiero que vengan a limpiar la chimenea, que es un domicilio particular. Estoy pensando en montar una empresa a limpiar chimeneas. Clientes no me faltan. O sea, es llamada diaria. O sea, es increíble. Yo voy a decir algo antes, no sé qué... de la llamada de la madre, es verdad. Me acabo de acordar. Llamada de mamá. No, era otra cosa. Bueno, continúa. Gracias por tu aportación, Fer. El becario soy... Que yo soy el becario. Es el becario. Oye, bueno, ¿por qué? Pero la pregunta, ¿vosotros nos llaman ahora que os... Os quedéis días esporádicos que en vuestra casa? Mi madre nos llama mucho. Mi madre llama pero todos lo raro días, es que mi madre nos llama para preguntarnos por las plantas. Que, por cierto, están ahogadas porque las regamos dos veces al día. Pero no es que yo que sea, me han dicho riégalas, pero no me han dicho cuántas veces. Yo tengo gato y la excusa de mi madre es ¿qué tal estás? Bien. ¿Y qué tal está Mari? Bien. ¿Y el gato? Sí, ya, es que... Siempre, sí. El gato siempre. Mi madre al revés. Mi madre me pone al gato al teléfono porque me voy a mucho. Y siempre estoy al teléfono. Iker. Y oís a mi gato al teléfono. Miau, miau. Y hablo con mi gato por teléfono. Y este es el nivel de por qué podcast. Y pagamos a Telefónica para esto. No, te da tarifa plana. Puedes llamar a veces que quieras. Para hablar con un gato. Sí. Oye, por lo menos el mío contesta. Para hablar con un gato. Ahora, luego está... hay una muy buena que es... Te he llamado a casa. No me la has cogido. Te estoy llamando al móvil. Sí, porque no estoy en casa. Claro. Y te toca gastar dinero. Por eso me llamas al móvil. Esa es muy... También... WhatsApp. Fer, te veo muy en el club de la comedia ya. Blanca ha dicho llamada al gato, ¿no? Mi madre llamaba, mi madre vive a 40 kilómetros mía. Cuando nacieron mis hijos, hablaba conmigo dos palabras, tres palabras. ¿Qué haces? Lo de siempre. Vale, correcto. Gracias. Y al momento decía, ponme al niño, mamá. Tiene 2 semanas. No, pero ponme al niño, que escuche mi voz. A ver qué me dice. Digo, mamá, tiene 2 semanas. Pero por es que no me quieres poner al niño, como no le veo. Ven, coño, pégate 40 kilómetros. Después de esta intervención de Fernando y mía, por favor, no nos etiquetéis en Facebook, porque nuestras madres tienen Facebook y van a escuchar este audio. Sí, por favor. No, pero ahora ya llegamos a un punto que es de agradecer a las madres. Nos hemos metido un poquito con ellas, pero quiero que levante la mano el que tenga un tupper de croquetas congeladas en su congelador. Blanca. Ah, no, que son de mi madre. Y yo nunca las llego a ver. ¡Que viva las croquetas asesinas de mi suegra! Esas croquetas se te quedan aquí. Se te quedan aquí. Las cortezas estas que dicen que son de cerdo, que se te quedan aquí pegadas, esas croquetas son igual. Yo espero que esto mi madre no lo escuche. Por favor, no se lo digáis. Pero yo prefiero las croquetas de mi suegra. Chin, chin. No, es que no habéis probado las croquetas de mi madre. Es que no habéis traído. Mi mujer prefiere mis croquetas. Blanca. ¿Qué croquetas prefieres? Ahí la tienes. Te enseño mi croqueta, luego te las enseño. He traído un tupper. Pero eso lo tenías que haber sacado ahora. No puedes, si es que ha quedado 2 que se las ha comido en el camino a mi mujer. Ay. Estaba preparado, os lo juro, ¿eh? Había un tupper para ponerlo aquí. Sí. Blanca. Se pensó, pero. ¿Qué croquetas eliges? Es que mi madre no hace, así que no me queda otra. Mayoría absoluta la de mi madre. Las de tu madre. Pero el tema de las croquetas es muy genérico, porque luego está el que tú vas a casa de tu madre a verla o a casa de tu suegra y te llevas croquetas, pues los días que están las sobras del cocido, que son. Yo siempre he sido de croqueta, lo siento mucho. O como se diga, ahora no sé cómo se dice, ni cómo lo decía yo antes. Bueno, da igual. El día después del cocido, pues mi madre y mi suegra sobre todo se dedica a hacer eso que es bechamel con la carne y lo empanas y lo fríes, como se llame. Eso como se llama, que yo eso no lo he comido nunca. Pero luego está el tema de tú vas y te llevas lentejas, te llevas puré de patata, te llevas cocido, te llevas judías. Quiero hacer una pregunta a Kike. ¿Y alguna vez has llamado a tu madre a decirle? Yo la llamo y digo, ¿qué va primero, la harina o el huevo? Esa es mi pregunta siempre que le hago. Siempre. Yo cada vez que voy a hacer un asado le digo lo mismo. Mamá, ¿qué le pongo a las costillas? Coño, llevo 11 años casado. Le sigo llamando, mamá, ¿qué le pongo a las costillas? ¿Sabes? Depende de pa' qué, pero hay muchas cosas que Google me ha hecho no quedar en ridículo delante de mi familia y de mi madre. ¿Sí, es verdad? Siempre es culpa de Google. No me estaba metiendo con Google. Le estaba lavando. No hablemos de Google, que va a salir Apple o Mac. Que no. O sea, yo lo que siempre busco, y lo tengo que reconocer aquí en directo, es cuando un huevo está pasado. O sea, eso de si flota el huevo o se hunde, es que el huevo está malo. Y yo cojo, lleno un vaso de agua grande, echo el huevo y espera, cuando un huevo está caducado. A mí me gusta más lo de la... Y ahora no me acuerdo, lo tendría que buscar, pero nunca me acuerdo. A mí me gusta más lo de la comprobación de la leche. La abres, la hueles, toma cariño, prueba a ver si está mala. Sí, eso lo hago yo también. Llevamos 3 meses viviendo y yo también se lo he hecho a Blanca. Sí, pero yo te he dicho, no me dejes, no, porque no. Prueba esto a ver si está malo. Tu padre es un tipo listo. Gran hombre. ¿Puedo seguir? Siguiente punto, por favor. Discusiones sobre qué hace, sobre quién hace cada cosa de la casa. Yo reconozco que en nuestra casa cocino, pongo la lavadora. No, nosotros. Tengo vídeos grabados haciéndolo. No. Perdón. Nosotros es que. No le hagáis caso, que no. Nosotros es que directamente nos discutimos. Yo te digo, tú cocinas, tú lavas, lavadora, tú friegas, tú haces. No, dejadme hablar, no. Tú cocinas. Manchas muchísimo para cocinar, por cierto. Y dejas soy un master chef. Y dejas dos por medio. No entremos en esa discusión. Vale. Dos. Hemos visto que hay un posible Porky Podcast. Hemos visto que hay un posible por qué podcast, por qué cocinamos los hombres ahora más. Vale. Pero... Dos. Tú pones la lavadora. ¿Quién coño la atiende y la dobla? Y te deja las cositas en su sitio. Yo. ¿Y quién la plancha? Tú pones el lavavajillas. ¿Quién recoge el lavavajillas? Yo. Pero es un que... Pero que yo no he dicho lo contrario, Que yo no he dicho lo contrario. Sí, uno lo pone y otro lo coloca. Ya, pero es que cuando cocina te utiliza para hacer una tortilla, cinco sartenes, no sé qué, bueno, y todo por medio, y yo diciendo, Jorge, que está limpio y que está sucio. Lo que no sé. Pues ojo, déjamelo todo en la pila, que no te cuesta nada. Lo que necesita el chef. Claro. Pero tiene que tener su pinche para que se lo vaya fregando. A la mujer de Ferradría no le dice nada. No, no, no. Él cocina, se gana sus millones, no. Si no se ha jodido, porque la mujer no trabaja, se toca el papo en casa. Yo no, yo tengo que ir a trabajar. Vamos a ver, vamos a ver. En principio, en mi casa empezó mi mujer haciendo las tareas del hogar. Las hacía casi todas. Realmente, yo sabía hacerlas, pero pasaba. Pero fue a raíz del nacimiento de mis hijos. Y era muy fácil. ¿Estás con los niños o te pones a hacer la cena? ¡Me pongo a hacer la cena! ¡Sí, señor! Y me pongo a planchar, y me pongo a fregar, y me pongo a limpiar los baños, y me pongo a limpiar lo que sea. ¡Pero tú estás con los niños! Pero si son súper buenos tus hijos, ¿qué te quejas? ¡Sí! Cariño, ven aquí, cuenta cómo son nuestros hijos. Pero, eso, no es, pero eso es en tu caso y eso es un nivel avanzado. Es pro, yo ya soy pro. Es nivel experto. Porque tú sabes, o sea, los primeros meses cuando te vas a vivir solo, el por culo que te da un sábado por la mañana levantarte y decir, no. O que te digan, hay que limpiarla casi tú. Un domingo por la mañana. No me he independizado para limpiar la puta casa. Pero a Jorge no le pasa, ¿por qué? Porque limpio yo la casa. Y Jorge va por porras. Ah, sí, pero... pero es que... Tardar 2 horas en ir a por porras. Que porque veces, voy a por porras, lavo el coche, me las como... ¿Qué porras le das? Digo... Se va por porras. Se va al bar a desayunar y te lleva las porras a ti. A mí no me gusta las porras. ¿Qué más quieres pedir? Se va por porras y se va a su casa con su madre y yo mientras me quedo limpiando. Ah, por el tupper de croquetas. Sí, claro. Que luego te los comes tú porque yo no los veo. Bueno, ¿puedo sacar el siguiente punto? Sí. No, yo quería hacer un comentario. Yo tengo un amigo de toda la vida que lleva varios años viviendo con su pareja y, bueno, varias veces me ha repetido, con todo el respeto hacia esa profesión, que el mejor electrodoméstico que tiene son los 110 euros que le paga a la señora de limpieza todos los meses. Y que eso... Le ha evitado discusiones y malos rollos con su mujer, pero vamos, yo os lo aconsejo. Ponemos 75 cada uno, Blanca. Que no, estos hacen entre los dos a mí, vamos. Bueno, seguiremos discutiendo. Anaí, vuelvo a pedir la palabra. Decisión de pareja, 2 semanas. Yo vengo de vivir en piso compartido 8 años. He vivido en cualquier calase de cuchitril. 2 semanas viviendo con mi pareja y dije, o pones señora de limpieza o empiezas a currar. Oye, la señora de limpieza, ¡un encanto! Sí, señor. Es súper sabio. Claro, pero es la mejor decisión para no tener discusiones de pareja. Señora de la limpieza. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Hay que qué? Perdón. Sí, no, pero es imposible, eso va surgiendo tras el primer y segundo día. No, sí. Nos dice un oyente que hay que acordar las reglas del juego antes. Claro. Yo en mi caso las acordé, dije, yo cocino todos los días y tú planchas, y vi que eso no era equitativo, yo cocinaba todos los días y ella planchaba un día cada 2 semanas. Ya, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo, te tiras ahí 1/2 hora, 2 horas planchando, que acabas hasta las narices, y tú cocinar. ¿A ti te gusta cocinar? A mí sí. ¿A Mary le gusta planchar? Pues no es lo mismo. No. Bueno, no, vamos a ver. Con la plancha he encontrado... Y eso que nosotros todavía no hemos planchado, porque yo tiendo todo bien recto para no planchar. Yo con la plancha... Espera, ¿vas a hacer spam de la asociación de podcast? No, de la asociación no. Yo sí. Yo ahora. Con la plancha he encontrado mi momento. Es muy fácil, ¿no? Dejo 2-3 lavadoras para planchar. Cuando tengo 2-3 lavadoras para planchar... El Himalaya de ropa. Sí, exactamente. O sea, ya casi me supera en altura. Soy alto. Efectivamente, me pongo los cascos, empiezo a escuchar podcast, porque no tengo otro momento del día para escucharlos. ¿Por qué podcast? Estoy 3 horas escuchando podcast y planchando. Es lo más bonito de la vida en pareja, porque mi mujer no me deja escuchar podcast. Y muy bien. Como debe bueno, ser. Pues, no, Sune, no, ¿tenemos algún tipo de abogado en la asociación para estos? Yo puedo decir. Por favor, señor X, quiero hacer una intervención a favor del amor. Porque es verdad que en la vida en pareja hay cosas muy bonitas, como por ejemplo planchar oyendo un podcast, y eso es muy bonito. Y puede ser que para ti sea lo más bonito de vivir en pareja. Pero para mí, que todavía soy un romántico y creo en el amor, hay cosas más bonitas de vivir en pareja, como por ejemplo follar. hacer el amor, hacer el amor. Cuando estás casado haces el amor, no follas. Yo soy soltero. Vale, entonces follas, sí, señor. Sí, ahí, la combinación eso perfecta. No lo he probado. Hola. No, he cogido ritmo. O sea, estos son los coches de choque, echa más dinero a la máquina. Yo estaba nervioso porque tenía público, me he venido arriba. Señor Truji, platico no, por Twitter. Favor, no me cortes ahora. Fer, tiene una opinión que decir, Truji. Yo voy a decir una cosa, yo voy a hablar desde el punto de vista de otro nivel. Yo llevo unos años separados, solo digo que... Pisito de soltero. Amigos, tened paciencia que vale la pena. ¿Seguimos el guión, Jorge, no, o no seguimos el guión? Hombre, ya nos están por el forro. Nos están dando un toquecillo, ya, no sé. Siempre se dice que lo que más le gusta a un podcaster es hablar de podcast. Luego dicen que hablar de aplicaciones de podcast. Algunos decimos que cocinar o limpiar escuchando podcast. Hay que catalogar y puntuar en el ranking follar escuchando podcast. Hombre, que eso ya... hay alguien que... no sé... Por ahí el público levanta la mano y dice que sí, sí. Que hay un señor del público con camiseta morada que se quiere acercar a decir algo. Por alusiones. Cuando por su alusiones. Mujer le quiere pegar. Pues supongo que será su mujer. Yo escucho Ojete Moreno durante el acto físico del amor. Eres un tío grande. Con un casco. Estamos ahí. ¿En serio? A veces me río. Dice, por favor. ¿Qué pasa? Bueno, vale. Nosotros que en el charrando de TVOs, una vez que por lo que sea nos preguntamos esto, decíamos, que ¿cómo nos escucha la gente? ¿Qué están haciendo? Follando. ¿Qué están haciendo mientras nos escuchan? Venga, por favor, los oyentes, que nos cuenten lo que hacéis. Y nosotros, infelices de nosotros, nos pensábamos que alguien nos iba a contar algo gracioso. Entonces nos escribió un tío que nos dice, yo os escucho cogiendo espárragos. Había un tío que era cazador de espárragos vocacional, que se iba al monte, porque el tío no es que plantara espárragos y los cogiera, no. El tío se iba al monte a buscar espárragos salvajes, que es una especie muy complicada de capturar, por lo visto. Y dice que... Bueno, pues el tío nos lo contó, no. Sí, yo capturo espárragos mientras os escucho. En el siguiente programa lo dijimos en antena y el tío nos dijo luego que había estado a punto de morir, porque todos sabéis que la captura de espárragos es un deporte de alto riesgo. Había estado a punto de morir porque estaba el tío capturando espárragos en el campo. Salvaje. De repente hablamos de él, se rió tanto que estaba en lo alto de una piedra. No sé por qué, los espárragos. Yo no he cazado, nunca he cogido espárragos salvajes. Igual salen en piedras, no lo sé. El tío dice que estaba en una piedra allí, que de repente dijimos, hay un tío que nos escucha cogiendo espárragos. Se rió mucho y casi se cae y casi se mata. No pasó nada. Afortunadamente los espárragos salvajes siguen teniendo un tío que los coge. No murió. A raíz de esto dijimos, bueno, tiene que haber gente que nos escuche, yo qué sé, por ejemplo, cagando. Jaja, qué graciosos somos. Bueno, pues nos escribió un tío. Concretamente Dionisio Cadel, que Sune, no digas nada, ni es que guapo está. Está Lucho ahora para... Es que es para follárselo entero, tal como está ahí. Bueno, pues nos escribió un amigo de Dionisio Platel diciendo que él nos escuchaba cagando. Porque llevaba... Estoy hablando, ¿eh? Porque el tío llevaba un MP3 y lo llevaba todo el día por ahí mientras estaba currando. Oye, que estoy hablando. Por favor, un respeto. Entonces el tío se ponía el MP3 y estaba en el trabajo y nos... Él trabaja haciendo mierda de corchopan. Entonces mientras hacía mierda de corchopan nos oía y ahora decía, ay, que me hago caca. Se iba con el cachivache y estaba sentadico y decía, oh, oh, oh, oh, mientras cagaba. Bueno, nosotros crecidos dijimos, bueno, hemos dicho que a ver si nos escucha uno haciendo algo raro, bien. Hemos dicho que se escucha uno cagando, bien. Ahí lanzamos la pregunta clave. ¿Nos escucha alguien follando? Sí. Bueno, Ojete Moreno lo ha dicho, pero es mentira. Y aquí hemos tenido el silencio por respuesta. Desde aquí hacemos un llamamiento, por favor. Por favor, que suba su mujer si alguien de aquí, y nos lo confirme si es verdad o es mentira. Si alguien de aquí alguna vez va a follar, Salva, ya sé que a ti esto no te interesa, que estás pasando, porque tú no tienes previsto follar, pero si alguien de aquí alguna vez va a follar, aunque sea un momento, decirle, espera, espera, Cari, que me voy a poner charrando, te ves un momentito, aunque solo sea para contarlo en mi Twitter. Que nos hace ilusión. Venga, Airo. A ver, es señorita imposible Iru follar escuchando charrando de TVOs, porque yo solo me imagino a Xcar, a Dani comiendo salchichón y bebiendo cerveza y tirándose pedos, y yo no puedo. Vale, pero vale. Vamos a hacer una cosa. Este podcast va a quedar grabado, ¿no? Entonces, por si acaso hay alguien que se quiere lanzar a esto de decir, voy a follar oyendo un podcast. Vamos a dejar un... No hace falta que oigáis el podcast entero, ni que existo un rato oyendo. Basta que lo veáis un momentico. Así que vamos a poner este rato que voy a decir yo ahora. Venga, dale ahí. Dale que tú puedes. Venga, Jabato. Venga, venga ahí. Yeah, venga, que ya está. Yeah. Que esto ya está. Que ya lo tiene, que ya lo tiene. Venga, dale. Oís este rato y ya está. Fin. Bueno. Ya lo puedes decir y yo tan contento. Bueno, gracias, amigos. Y este ha sido Xcar de charrando de TVOs y otros vicios aún más feos. Un capítulo de Por qué Podcast Más, nos lo acaban de quitar ya de nuevo el podcast. Por tercera vez. Gracias a Dios no lo devuelves, gracias. Queremos recordar, Cheline nos lo quitó, el señor Jaimicho nos quitó el podcast también. Pues una vez más nos han vuelto a quitar el podcast. Bueno, chiquillos, vamos a ir spameando un poquito qué método de contacto tiene la gente para contactar con nosotros en el caso de que les guste o no este capítulo. Viernes de cañas. Ah, no. No, este, no, que este no es. No. ¿Yo? Por ejemplo. Ah, pues nada, en Twitter tenemos a Kike @13bicis, a Fernando @fernanjas y a Jorge, que es @eob como love pero sin L. Y además de en este podcast, nos podréis encontrar en los siguientes podcasts. Pues a Blanca, la bien pela, podéis escuchar en Podzap. Hola, bien pela. Aplauso para Podzap. A Fernando, a Fernán Hals, le podéis escuchar en Viernes de Cañas. A Jorge, a EOB, le podéis escuchar en Caminando Ando y ya, en Te Toca. Me va a levantar por la María de nosotros también. Bueno, pero a vosotros no os quería decir. ¿Solo faltas tú? Es que me lo he pensado, hostias. Está Giovanni, que no está ahí con nosotros. Giovanni, tío, muy mal por no venir. Saludito a Giovanni, que no ha podido venir. Le podéis escuchar. Nos falta la quinta parte de este equipo, que es Giovanni Ardila, Geobardila en Twitter. No ha podido venir hoy, pero desde aquí le dedicamos este capítulo. La sexta parte de mi mujer, que me deja grabar. Es verdad. Pero también le queríamos dedicar este capítulo a una persona del equipo, porque en un futuro va a ser papá. ¿Y qué? ¿Yo? A mí no me mires. No. Y otra persona del equipo que va a ser mamá. ¡Cariño! Ah. La mía no está aquí para decir nada, así que... ¿Quién va a ser papá y quién va a ser mamá? Felicidades, Blanca. Igualmente. ¡No! ¡Ay, no, por favor! ¡Por eso no bebo! Mi niña, ven aquí. Es totalmente en serio. Sí, están embarazados. ¡Lo han cagado! Aunque ha habido muchas discusiones... Sí. Oh. Bueno, queremos dar las gracias a la asociación, perdón, a Aragón Podcast, la Asociación Aragonesa de Podcasting, al Corazón Verde por dejarnos grabar un ratito aquí. No, que me den gracias a mí que puse la fecha. Bueno, también. Y no. Por poco no viene, que nos ha costado. Por poco no viene. No, en serio, muchísimas gracias por dejarnos grabar, muchísimas gracias a todos por haber venido y esperamos y, que... Y que no me ha dejado decirlo, a Giovanni le podéis escuchar en... Geobardila from the street y el fotógrafo del viernes y a mí en 13 manzanas. Y a Giovanni le podéis encontrar como @geobardila. Otra vez, pues si no ha venido no le hagáis espalda. Así que eso, muchísimas gracias por haber venido a escucharnos. Y María, graba por favor. Eso. Graba Te Toca, graba. Y nos vemos en Barcelona en la JPod 14. Un placer. Ven a todos. JPod. Gracias a todos, chicos. el día más brillante, en la noche más oscura, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con la chorra y los cojones, todo suma 23. Charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. No te pierdas nuestro especial podcast hecho por Freax y demás subproductos humanos. Puedes escucharnos en charrandodeteveos.blogspot.com. También puedes escucharnos en iVoox. Puedes escucharnos en... ¿Dónde los puedes escuchar? ¿En la radio? Bueno, pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si eres de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! ¿Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVoox? ¡Sí! ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien. Bueno, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy, este episodio un poco raro en directo. A lo mejor hay algunas partes que no se oyen tan bien como un capítulo habitual, pero con lo divertido que ha sido, seguro que ha valido la pena. Es lo que tienen las cosas del directo, ¿no? Que dicen los pros. Eso. Sobre todo, la próxima vez pondremos una cadenita al micro de Fer para que se esté más quieto y apunte donde tiene que hablar. Una cadenita al micro de Fer y 5 o 6 cadenas a Fer. Sí, también. Sí. Bueno, sí, es verdad, chicos, lo siento. A lo mejor es más fácil ponerle una diadema y que se pueda mover por ahí, sí, pulular por ahí. También. Un micrófono de diadema y ya está. Que no le intente quitar el micro a Blanca tampoco, etcétera, etcétera. Hombre, etcétera. Fer cuando se anima es un showman, vamos, Madonna no le llega ni a los zapatos, ¿eh? No, eran los nervios, de verdad. Que no quería subir, 5 minutos de empezar yo no quería subir ahí a grabar, ¿eh? Decía que no, que ahí había mucha gente que yo no grababa en directo. Como Chuma me imaginé más como a Rafael, pero mi Madonna está bien también. Bueno, uno de los... Fer es muy Rafael a todo esto, ¿no? Sí, puede ser. Una de las últimas intervenciones que habéis escuchado en el directo es del señor Xcar de Charrando de TVOs, es la promo que acabáis de escuchar también, y es un podcast que habla sobre cómics, pero es un podcast porque le dan al botón de grabar, porque en realidad es una merienda entre colegas que cada uno se lleva sus TVOs, sus cómics y comentan sobre los propios cómics y sobre todo se meten con los dibujantes o los guionistas. ¿Dónde podréis encontrar este podcast? Pues este podcast lo podréis encontrar en charrandodeteveos.blogspot.com.es, en iVoox, en iTunes y creo que nada más. Nosotros, o yo, les he podido ver un par de veces en directo, también allí en el Corazón Verde donde grabamos nosotros, pero en ediciones anteriores, y en Vinos Chueca, en otras podcasts en Bermud, pero si podéis descargaros cualquiera de sus episodios, porque es como es un capítulo en directo, o sea, ellos plantan su fuet, su salchichón, su choricito, se lían a beber cervezas y mientras graban un podcast. Ellos plantan su fue y su chorizo. Su fuete encima de la mesa. Peor todavía. Y lo cortan en rodajas. Y le quitan la piel. Bueno, que eso, que recomendamos. Que les he visto en persona. Un saludo para Xcar y para... Mira, Ojete Moreno, Fer. Fue el que le diste. Con ese nombre. También sale en el directo, se me ha olvidado. También aparece al final del directo. Y fue al que le diste la chapita de Por qué Podcast. Sí. Le dio la chapa todo el día. También le dio la chapita y la chapa. No, la chapa no, la chapa se la di a Xcar. Bueno, a todos en general. Sí, la verdad es que sí, que no dejé títere con cabeza. Hiciste de becario un poco primer día. El primer día de nuestro becario. Ah, yo siempre para mí, el primer día de la J-Pod, pues el primer día de la Poca Sambir igual, como un loco para arriba y para abajo. Para ti todos los días son primeros días. Sí, para mí todos. Casi secuestramos un bebé. Ah, hostia, sí, es verdad, la pequeña Blanquita. Sí, sí, sí. Casi os la lleváis para Madrid. Sí, sí, sí. La cogió Van entre sus brazos y dijo, esta no la suelto yo esta noche. Pero al final nos pillaron. Bueno, abrimos el... ¿Te soltamos de la jaula del becario o del zulo del becario? Venga, ponme la sintonía. Vale. El zulo del becario. Con el señor Fernán Haas. Bueno, bienvenidos un capítulo más aquí a mi zulo. Vamos a ver los comentarios que tenemos hoy, que hoy tenemos comentarios, hoy me voy a ganar el sueldo, pero este Zulo que lo has tenido abandonado un mes, lo has dejado ahí, sí. Y te fuiste para grabar en Zaragoza. Mira, me he tirado toda la mañana aquí limpiando telarañas y barriendo el suelo para que esté un poquito decente. Limpiando, bueno, vamos a empezar. Limpiando botellitas de cerveza de Zaragoza. También. Mejor no recordar muchas cosas de Zaragoza. Así que, bueno, vamos a empezar con los comentarios del blog, del capítulo anterior, de porque en España están tan de moda el pirateo. El señor Charlie Encina nos cuenta, imbuidos en el espíritu pirata, ¿vais a promover el intercambio de archivos desde discos duros de oyente a oyente en el directo de Zaragoza? Un amigo tiene casi 3 teras de series y 2 de películas. No te digo nada. No. Ya nos comentó de qué temática era la mayoría de esos hits. Ah, no, pues te lo comentaría a ti, yo no, a mí no. A mí tampoco me dijo nada. Sí, bueno. ¿Intimaste con Charlie Encinas? Bueno. Sí. Me hubiera gustado más. Ponte unas botas rojas. Es que las botas no me quedan bien y con este calor, macho. Venga, Fer, otro. Venga, que lee el siguiente. Venga, sí, que yo tengo muchas cosas que hacer aquí en el Zulo todavía. El señor Manu, el señor Micito, nos dice, ayer me llegó el nuevo HD de 3 teras y llevo como 16 horas copiando el contenido del viejo disco duro de 1,5 teras. Grabándolo al nuevo para tenerlo en externo y que funcione mejor en la Raspberry Pi. Entonces, en Next 4. A ver, esto toca así. No en externo. No, en externo. Porque el disco de 1.5 lo tenía en NTFS, o sea, claro. En formato Windows. Eso vosotros. Que la Raspberry Pi no se lo lee, por eso lo tiene que pasar a otro disco con Next 4. Ah, o sea que para, bueno, esa pregunta, pero que es Next 4, bueno. otra versión de formateo. Y como el FAT. O el HTFS. Seguro que es de Mac. Bueno, eso, sí. Bah. Sí, es de Linux. Ah, de Linux. No, es de Linux. Entonces, vale. Venga, sigue, Fer. Venga. El que no le gusta más, pero sí. Más sí, que divagáis, tío. Luego os dan un poquito de palos, me parece, pero bueno. Bueno, continúa, que sí, que lo quería pasar. Para tenerlo en Next 4 y que funcione mejor en la Raspberry Pi. Y entonces esta mañana me puedo escuchar el podcast mientras limpiaba la casa. ¿Casualidades? No lo creo. Hay en tantos capítulos que uno desearía poder estar allí con vosotros para comentar al respecto, sobre todo las de series en España. Yo creo que el boom de las descargas comenzó con Lost y la serie no llegó hasta años después. Ah, no, la serie no llegó años después. La serie llegó poco después que comenzara en Estados Unidos. El problema es que en televisión española la maltrató tanto cambiándola de días y haciendo chanchullos, como habitualmente hacen las cadenas de allí. Pues yo creo que más que allí quiere decir aquí. De aquí. No, claro, él no está aquí. Él no está aquí. Ah, claro, es verdad. Chachi. Claro. Entonces, pues eso. Ah, sí, es verdad. Que consiguió que la gente que nos habíamos enganchado en los primeros episodios acabáramos buscando un medio alternativo para poder verla decentemente. Y yo comencé mi serie Filia en esos momentos. Ahora está pasando con Juego Sobre de Tronos. Claro. Sobre todo el pirateo en general, creo que la comodidad y un precio adecuado reducen en gran medida el pirateo. Yo personalmente dejé de piratear juegos de PC cuando Steam llegó con sus rebajas. Lo que me ocurre ahora es que compro juegos que no llego a jugar. Un absurdo que supongo que me redime un poco de mis años de copia consumo. Eso, amigo Micito, se llama Diógenes Digital y es un muy buen podcast también, del amigo Borrachuzo. Esto daría para algún capítulo de podcast, porque la gente que está enganchada a Steam, o sea, no juega todos los juegos. No se los pasa, no, es imposible. Las tías no se ponen toda la ropa que se compran. Ahora aprovechando que no me oyen. Bueno, ya termina diciéndonos que nos ha enviado un tuit sobre los podcasts en inglés y ya le diremos la mejor manera de hacer llegar unos cuantos feeds interesantes. Sí, esto luego lo comentamos cuando lleguemos a Facebook, que digamos que hicimos de intermediarios entre Micito y ADG Burgos. Vaya cacholista que ha mandado el tío. Madre sí, mía. Increíble. Sí. Venga, más comentarios del blog. Venga, el señor Joe Green nos dice, no es necesario. En mexicano. Grande. No es necesario hacer jailbreak. No es necesario hacer jailbreak en un iPhone para instalar software pirata. No pondré aquí cómo hacerlo porque no apoyo la piratería. Me gustó muchísimo cómo se escuchó el audio. Y mejoramos mucho en la calidad en ese aspecto, chicos, nos dice el señor Josh. Hombre, fue el primero todo face junto. To face. Claro, con una mesa de mezclas. que nos entorpeció más que nos puso trabas. Nos puso trabas para grabar. Sí. Pero bueno. Bueno, pero ahí estaba Gio de técnico de sonido, el tío. Sí. También en ese capítulo había que ponerle una cadena a Fer en el micro. ¿A mí? ¿Por qué? Se nota que no lo has editado tú. Ah, vale, bien, correcto. Vale, de verdad. La próxima prometo hacerlo mejor. Venga, seguimos, ya terminamos con los comentarios del blog. El señor Josh Green de nuevo nos dice: ah, y no regañen al señor Fernanjas, déjenlo leer los comentarios con calma, que es cuando brilla. No, cuando brillo Josh es con un par de cervezas. Buah, si le llegas a ver en Zaragoza, Josh. Bueno, saludos a la señorita Blanca arroba la bienpe y que a siempre gana, Wings. A que no tiene tres bicis. Y al señor Love sin la L. Y a mi mejor imitador, el señor Ardilla. Yo tengo que corregir aquí, vamos a ver. No es señor Love sin la L. No, es una E en vez de L. Pero no sé por qué decís ahora es sin la L. No, es con L, con E en sí, vez de L. Pero tanto Josh como claro. Blanca en este capítulo, en el del directo de Zaragoza, dicen eso. Como Love sin la L. Y si es si fuera así, sería OV. Pero no, es E-O-V. Con V. Lo jodido es que comparen tu nick con la palabra Love. No te conozco. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, el primero que le dijo fue Jorge. Venga, chicos, que seguimos. Que tenemos mogollón de comentarios hoy y esto se va a hacer eterno. Me voy a hacer un podcast yo solo. Yo creo que me voy a hacer una perlita para mí solo. Venga, comentarios de iVoox. Aquí viene la fiesta. Aquí me encantan los comentarios de iVoox. Tenemos un comentario del señor Fernán del episodio especial ¿Por qué no hacer un crossover con medio mes? Nos dice, absolutamente prescindible, teniendo en cuenta que la cantidad de podcasts interesantes que hay, es una pérdida de tiempo oír este episodio. Bueno, lo primero aclarar que este comentario ya tiene bastante tiempo, igual que el siguiente que va a comentar Fer, que lo íbamos a haber dicho en el episodio anterior, pero al final no creo, estaban ahí pendientes de comentar. Y bueno. Vale, bien, así unos cuantos palitos no ve. Sigue con otro palito y ahora me explico. Venga, episodio 16. ¿Por qué los podcasts latinos nos parecen tan extraños? El señor Fernán nos comenta. Totalmente infumable. De lo peor que se puede oír en la red. Bueno, aquí nosotros podemos defender que eres nuestro feed, pero no somos nosotros los que grabaron. Pero oye, que para gustos los colores. A mí sí me gustó, pero bueno. Sí. Un saludo a los chicos de Ergatanine. Y como decía otra vez, bueno, como gustos colores, y ahora sigue Fer. Venga, y ahora una de cal y una de arena. ¿Por qué en España está tan de moda el pirateo? El señor Fernán nos dice, muy bueno este episodio, para mí el mejor de los que habéis publicado hasta Muchas ahora. Muchas gracias. Aceptamos tanto las críticas negativas, aunque sean dos, como las críticas positivas, aunque sea una. Pero de verdad, Fernán, mejor dicho, muchísimas gracias, porque oye, habrá capítulos que te gustarán más, capítulos que te gustarán menos, y capítulos que no irás porque no publicaremos. Es de agradecer que al menos se tome la molestia de comentarnos que no le gusta. No, y seguirnos escuchando. Es más, ahí está, seguir escuchando, aunque no le guste un capítulo, seguir escuchando. Es más, le lanzo el reto y que nos proponga. Que nos mande un audio correo. Bueno, también, eso también. No, eso también. Bueno, eso va Pero que descontado. Si nos quiere proponer un porqué, que nos lo proponga y hablamos del tema que le apetezca. Y si se quiere venir a grabar, que se venga también a grabar. También. Bueno, chicos, tenemos en Facebook. Tenemos una noticia que tenemos más de 150 seguidores. Ha habido super spameo este fin de semana después de Zaragoza. Sí, sí, sí. Nos hemos dejado. Joder, yo el Twitter lo tengo y el Twitter del podcast lo tengo a tope. Ahora nos comentáis el Twitter. No, el mío de mi Twitter. Que no, y de no mi quiero de esos. Solo. Quiero el Twitter de por qué podcast. Joder, cuando empiece. Venga, tenemos el mensaje de Micito. Bueno, te dejamos solo aquí, que esto es largo, y eso que lo he acortichado un poco. No, y Juan más que lo voy a acortichar yo, porque esto como lo vamos a está colgado. No, esto es, por eso te lo he puesto, porque es que esto se lo he mandado por mensaje directo a DG Burgos. Eso es directo de Facebook. Claro. Bueno, pero esto lo podemos publicar en el blog, por ejemplo, porque esto es interesante tener una lista de Tumblr o bueno, no sé. Sí. En el Tumblr. Bueno, eso lo publicaremos, sí. Venga. Así que no lo voy a leer todo porque no. Y bueno, pues di los nombres de los podcasts y hay una pequeña frasecita de cada uno. Exacto. Ese es el mail que le envió la respuesta de Miguito a DG Burgos preguntando por los podcasts en inglés, eso. ¿Verdad? Sí. Correcto. Eso es. Vale. Pues bueno. Buenas caballeros y señorita. Petición popular, os voy a dejar una lista de algunos podcasts en inglés. Son un poco así, a barullo, porque lo ideal de esto sería saber qué temática quiere escuchar y ver si coincidimos en alguna y tengo algo que le valga. Voy a empezar con lo sencillo y para aprender, estos son los que Blanca tiene que escuchar. ESL Podcast, de Los Ángeles, California. Este podcast nos ayuda a aprender y es muy sencillo. Espera, espera, diría el nombre podcast completo. English as a Second Language Podcast. Second Language is... Giovanni, sí, mejor, por favor. English as a Second Language Podcast. Perfecto, me encanta. BBC Podcast. For Beautiful, Los Ángeles. California. This podcast, venga, venga, venga, más podcast. Ahora nos vamos a podcasts que ya no están pensados para el aprendizaje y que los hosts hablan de manera natural, aunque obviamente algunos que vocalizan y tienen un ritmo más pausado que otros y se les entiende mejor. Geeks On. José es nuestro querido Jorge, nuestro querido anfitrión. Bueno, los anfitriones del podcast, ¿no? Ah, los... Ah, vale, vale, vale, no entendía. Y que los hosts hablan de manera natural. Que pensaba que lo decías de hosts, de estar calentorro. No, hosts. No, los hosts. Bueno, los hosts son los que los llevan a las mesas en los restaurantes. Esos son los hosts, dos. ¿Esa para dos? Sí, venga. Esos son los hosts. Venga. Venga, va, Geekson. Geekson. Geekson. Gio, está en inglés, tío, es tuyo. Pues, Gio, tú di el título de cada podcast y luego cada uno de nosotros explicamos el siguiente. Vale, entonces está Geekson. Otro podcast desde California, se les entiende bastante bien y traman de temas geeks. ¿Y qué temas son esos? Pues cómics, series, videojuegos, etcétera. Vamos, geeks. Vale, luego sigue, nos manda Staffview. Staffview es un grupo de unos cuantos podcasts que es una red de podcasting de varias temáticas. Luego sigue Grammar Girl. Bueno, esto es un podcast sobre gramática inglesa. No lo ha metido en el grupo de aprender porque no está enfocado para extranjeros, sino para hablantes de inglés. Vale, luego está Radiolab. Pues es un podcast de la radio pública americana, que es uno de los estandartes en cuanto a podcast de ciencia. Y ya sabes, si te gusta, pues a escucharlo. Luego está StarTalk. Que este podcast es del señor del bigotón de Cosmos, Neil deGrasse. Y es uno de los, o Neil deGrasse, y es uno de los divulgadores científicos más de moda en Estados Unidos, y este es un podcast que lo fabrica él, que es suyo. Ese está muy interesante. Sí. A ver, luego en la lista nos pone a Dan Carlin, Hardcore History. Bueno, Dan Carlin es un historiador americano. Nos desmiga los capítulos de la historia de una forma profunda y bastante interesante, es fascinante el podcast. Y luego este mismo señor tiene otro podcast que se llama Dan Carlin Common Sense. Bueno, no, dice también el señor Micito que este señor, como es un crack, también tiene un podcast sobre actualidad donde trata temas muy interesantes como la libertad versus seguridad y la crisis de Ucrania. Bueno, estos ciertos temas polémicos que está viendo últimamente. Bueno, y a ver esta palabra que no la sé pronunciar. Skeptic Guide to the Universe. Pues este es un podcast de contenido un poco escéptico y científico. Es bastante entretenido, se suele entender bien y bueno, pues graban un par de veces al mes. Tiene un poquito de acento americano y seguro que es muy interesante. A ver, sigue Freakomanics Podcast. Bueno, este es un podcast sobre economía aplicada a problemas y hechos diarios. Nos dice Micito que es difícil de explicar, pero que si has leído el libro de Freakonomics lo entenderás fácilmente. Acento americano y muy entendible. Temas interesantes. Duración, 30 minutos, aprox. Yo me he leído el libro, el de Freakonomics, y la verdad es que cuando he visto este podcast me ha llamado la atención y me parece interesante. Creo que lo añadiré porque el libro está muy, muy entretenido, ¿eh? No tienes que saber nada de economía para... Pero está en inglés. Para entenderlo. Hombre, pero el libro está... Hay una versión en castellano. Ese es como un poco de... Es una secuela, imagino, del... Sí. Del libro, que es... Ha sido muy afamado, ha tenido muchísimas ventas y, bueno, yo lo recomiendo el libro. La versión de Leopoldo Badía en inglés, de la crisis económica de los ninjas. Que no liamos más podcast. Venga, siguiente. Vale, The Naked Science. Bueno, este, como su nombre indica, es un podcast de ciencia. Suelen entrevistar a científicos de todo el mundo y su duración es de entre 45 minutos, una hora y una periodicidad semanal. Bien, bien. Bueno, el siguiente... ¡Shut up and sit down! Pues este es un podcast de la Gran Bretaña que va sobre juegos de mesa y bueno, pues este también tiene un show en YouTube y tiene pinta de ser muy entretenido. Bueno, el siguiente es Video Game Outsiders, un podcast americano sobre videojuegos que tiene un formato muy gamberro y muy loco. Y si conoces Confesiones de un Jugador, un podcast murciano de aquí de España, verás que es el mismo formato que tenían inicialmente los murcianicos y que se basaron en este podcast para crear el suyo. Periodicidad semanal y duración de unas 2 horas aprox. Bueno, pues esta es la lista que tenemos que nos ha mandado el señor Misito. Nos comenta también que tiene alguno más, pero bueno, son bastante estándar, tipo Android Police o Engadget. Y nos dice también que si conocemos alguno interesante, estará encantado de que se lo hagamos saber. Sobre todo con acento británico, porque son más difíciles de conseguir. Y también nos dice que si alguien quiere colaborar en este índice, que empezó el señor con el pincho en el casco, el señor Filostro, estará bastante agradecidos. Bueno. Ha publicado un documento de Google colaborativo para ir agrandando esta lista. Donde colgaremos, imagino que lo sacaremos en Tumblr, Twitter, Facebook, por todos lados. Donde colguemos esta lista pondremos un link a este documento. Y si alguien tiene más podcasts en inglés que se puedan así medio entender, pues que los ponga ahí. Y nada, un saludete para el señor Filostro y otro saludete para el señor Micito, que nos ha dejado esta pedazo de lista para ADG Burgos. Sí, tío, la verdad se han portado los chavales. Y bueno, vamos. Venga. Con Twitter. Ya vamos con lo último. Ya nos machaco más los oídos. El señor Borrachuzo, cómo no, nuestro querido señor Borrachuzo. ¿Lo del voto dirigido no suena de algo? Esto es por lo que dijimos de lucha contra el bipartidismo podcastil. Vota porque podcast para el premio del público en Asespod. Spam. Pues por cierto, todavía podéis votar, cabrones. Llevamos votos, ya no ha votado a alguien. Yo no soy de Asespod. ¿Y no le sacamos información en Zaragoza? Yo no, tú no sé. Comentó que si, no. Que a ver si nos animábamos y a ver si nos vota también la gente para eso. Para hacer un directo presentado por Asespod en las JPod. Que a ver si no votaba la gente. Digo, pues ala, que no voten. Y que me lleven cerveza, ¿eh? Así que, ya sabéis, si queréis que vayamos a darlo todo allí a la JPod y nos queréis escuchar y ver en directo, cosa que es un poco extraña, pero bueno. Bueno, por lo menos nos pueden ver en el stand. Sí, a ver qué hacemos. Vamos a estar ahí como los monicos. Si queréis, ya sabéis, mandáis un correo a Asespod y nos nomináis. Eso. Venga, seguimos con Twitter. Juchu, el gran Juchu. Joder, qué tribu. Y lo peor es que os conozco y os quiero a todos. Sí, Juchu, nos lo demostraste en Zaragoza. Sí. Un abrazo, hombre. Pero desde la primera hora. Un crack, Juchu. Es raro que Juchu no se haya llevado todavía el mostacho de plata, ¿eh? Sí. Yo creo que tenemos que haber dado un directo. Como reparte tanto amor por todos los podcasts, yo creo que tiene que repartirnos un poquito más para llevarse ese mostacho. Venga. El señor Hernán, ¿pero grabáis sin cervezas? Ah, esto no, esto fue en el 17, claro, en el que grabamos en mi casa. Claro, estos son del 17, sí. Es que están aquí un poquito más... No, en ese agua para empezar. No, te has mezclado tú, qué leche. Bueno, seguimos. Borrachuzo, el amigo Borrachuzo, que nos dice, oye, pero se les perdona, al menos la primera, luego ya empieza a ser grave, esta es la respuesta que le da... que grabamos sin cerveza. Vale, bueno, luego pusimos aceituna. Ahora lo habéis entendido y yo me he explicado. El señor Bezor. ¿Cómo? Bezor. No creo que sea una moda, nos habla del pirateo. No creo que sea una moda, es que con los precios los que están las cosas y según andan nuestros bolsillos, cabra para el monte, el amigo cabra para el monte. Nos dice, es curioso que lo único que he comprado sea Billion Pod, que es con lo que escucho todos los demás podcasts. Y dice que todo lo demás es pirata. Hombre, hay que comprar. Pero las cosas que manejan la pena, las otras no. Claro, por eso solo ha comprado Billion Pod para escucharnos a nosotros. ¿Y a qué se va a comprar aplicación que se compre Pocket Cast? Pero no tiene, no es de iOS. No, si Pocket Cast. No, yo hablaba de Twitch Blockcast. Ah, vale. También. Venga. Pero yo... Vale. Un saludo a Miguel Ternet. Eso. Yo creo que salen todos los capítulos. El señor Charblue, que está escuchando el capítulo del pirateo, que dice que nos está escuchando, que somos un equipazo. Gracias. Un saludo. Es amigo también. El señor Manzariano, que nos dice que nos vemos en las podcasts también. Allí que nos vimos. El señor Truji, os escucho con retraso, pero no hace falta ser socio para votar en AsSpot. Mira. Sí, también lo estuvimos. Lo aclaramos. No hace falta que seas socio para votar en AsSpot. Entra ahora mismo en asspot.org y vota por qué podcast como mejor podcast de público. AsSpot.org. Vale. ¿Por qué podcast? El señor Ramper dice que le ha gustado el capítulo. Es bueno. Un placer. Pues muchas gracias. Gracias. Pues siempre me ha gustado. El señor Pedro Apple, porque en el Twitter tiene Pedro y luego la manzanita de Apple. Sería Pedro Apple. Ya es que no es tan cera y a mí leer tanto que no es tan cera parece que solo los escojo, pero no. El señor Manuel Menda, amigo Manuel Menda, me descojono con por qué podcast de las podcasts también. Este ya ha escuchado sí. el audio. Ya ha sido uno de los privilegiados. Ha sido rápido. Y bueno, y aquí acaban los comentarios de Twitter. Perfecto, pues ¿qué? Necesito que me deis la luz para poder poner unos cafés. No te la ha ganado este mes. Cierra y vale. Vamos a dar los focos del anfiteatro que viene Blanca con el mostacho de plata. Bueno, adelante Blanca. Bienvenidos a la cuarta edición del galardón que otorga este humilde elenco de podcaster, el espectacular e inexistente Mostacho de Plata. Esta vez será una gala muy especial, gracias a que nuestros oyentes nos han regalado una enorme cantidad de comentarios y buenos momentos. Los nominados del Mostacho de Plata al mejor oyente de este mes son XCar de Charlando de TVOs por su intervención en el episodio en directo de Zaragoza. Fernan, por su montaña rusa de emociones volcadas en los comentarios de iVox. Raúl a 49, por prometer y cumplir que nos vería en el directo en el corazón verde. Mi Fito, por facilitarnos una gran lista de podcasts en inglés que nos había pedido ADG Burgos. ¡Bravo, bravo! Charlie Encina por su increíble reportaje audiovisual en las Podcast and Beers 2014. ¡Grande! Y el mostacho de plata de junio del 2014 al mejor oyente es para Raúl 49 y para Ángeles también. ¡Bravo! ¡Guapo! Lo he hecho a primera. ¡Guapa! Bueno, Blanca, hoy ha sido un placer tenerte por aquí con este gran vestido en esta gran gala. Te dejamos marcharte. Muchas gracias, que ya hay sueño. Ver. Venga, venga. Fijaos. Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com. También puedes encontrarnos en Twitter como @porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porquepodcast o en www.facebook.com/porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También estamos en YouTube como Por qué Podcast y también andamos por Radio Podcastellano. ¿Has dicho la Radio Podcastellano? Sí, estamos en Radio Podcastellano donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos. También tenemos un Tumblr, pero no de los Tumblr chorras, un Tumblr de los que vale la pena ver. Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes. El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr. Y por último, si nada de eso te funciona, puedes salir a la calle y gritar Por qué Podcast, que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo. Bueno, esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy, el directo de Zaragoza y la sección de comentarios. Y como siempre, esperamos que haya quedado un poquito mejor que el episodio que grabamos sobre piratería, pero un poquito peor que el episodio número 19. Este ha sido el episodio número 18 de Por qué Podcast, grabado en directo en el corazón verde de Zaragoza, gracias a la Asociación Aragonesa de Podcasting, y esperamos volver a veros por aquí el día 15 de julio. Un placer, como siempre. Un saludo, chao chicos. Me lo perdí. Adiós. Hala, este mes no hay tomas falsas. Pide disculpas pidiendo lo que no ves. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Pues a mayor, yo no quiero nada, sacarme de este show.